Celebremos el poder transformador de la agroecología. El próximo domingo, 8 de septiembre, celebramos el Día Nacional de la Agroecología y te invitamos a ser parte de una jornada en el Parque Roosevelt. Será un día lleno de actividades culturales y artísticas para todas las edades, ventas de productos ecológicos y de la economía social y solidaria. Además, habrá talleres, charlas y un espacio de cuidado pensado especialmente para las infancias. Y lo mejor de todo, la entrada es totalmente gratuita. Domingo, 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque Roosevelt. ¡Acércate! ¡Te esperamos! Bueno, y es un gustazo estar acá nuevamente en esta edición de Faro Sur con un invitado como a veces se da. Esto no es lo habitual, pero bueno. Y tenemos la suerte de estar con Juan Pablo Abatí, que es Juan Pablo Abatí. Juan Pablo de Aldea Abatí, acá en el departamento de Canelones. Jóvenes en tierra de colonización, productores aparte, agroecológicos. Qué bueno, darte la bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo, por haberte arrimado. Aparte hoy, bendecido por la lluvia. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Un placer estar acá, compartiendo ahí este espacio, este mate. Así que muchas gracias por convidarme y convidar a las organizaciones. Bueno, eso era algo que estábamos conversando, que siempre nos gustaría tener más espacios vinculados con esto de la agroecología. Y te voy a contar también, comentar algo que capaz que no lo hemos hablado mucho en el programa, que cuando retomé la idea de volver a la radio, la idea era pensar, bueno, ¿qué hacemos? Presentar, la idea es sobre todo era presentar propuestas por la propositiva, positiva, los proyectos que estaban funcionando. Y muchas veces te embarcas y cuando querés acordar estás en... Resulta que en contra de la autopista, en contra del hidrógeno verde, ¿no? Como que terminás en una situación contraria, ¿no? Es sí. Un poco la realidad también, ¿no? Y sí, es como las dos luchas a la vez, ¿no? El poder defender los bienes naturales, los bienes comunes, o sea, el tratar de frenar el modelo extractivista, ¿no? De megaproyectos y de capitalismo salvaje, y a su vez tratar en el cotidiano de poder construir soberanía, construir agroecología, estar en los territorios, defenderlos también de esa forma, ¿no? Plantando árboles, produciendo alimentos, ¿no? Entonces, claro, es como esa dualidad que se genera, creo, en la sociedad, ¿no? Sí, ¿cómo es esto de Aldea Abatí? Que capaz que hoy nos da el tiempito como para contar un poco cómo surge, cómo llegan a esta tierra y cómo se están desarrollando ahora también como, digamos, como productores agroecológicos. Bueno, Aldea Abatí es un colectivo de jóvenes, una cooperativa hoy en día. Accedimos a tierra en 2014, fines de 2014, vamos a cumplir 10 años este año. Que fuimos una de las primeras experiencias de jóvenes accediendo a tierras públicas del Instituto Nacional de Colonización, con todo el apoyo de la red de semillas nativas y criollas que nos apoyó desde el principio y en la redacción del proyecto y en el seguimiento también. Y bueno, es una experiencia que luego de un par de años ahí podemos llevar a hacer un campamento de jóvenes por la soberanía alimentaria en el mismo predio, y de ahí se empezaron a repicar también otras experiencias de jóvenes generando proyectos para colonización y accediendo a tierras en diferentes lugares del país, como es el caso de Lombú, en Paysandú, el caso de La Parentela, en 33, las gurisas de la colectiva allá en Punta Negra, las gurisas de allá de que están en tierra de colonización en Cololó, en la cooperaria. Hay un montón de procesos que se han desencadenado después también y siguen habiendo expectativas de más gurises volver al campo, ¿no? Sentimos que es un proceso de vuelta al campo de la sociedad, ¿no? De alguna forma, que en algún momento va a tomar más cuerpo. Creo que ya en otras partes está pasando y es en lo que confiamos, ¿no? Que la vida es campesina y es rural. Entonces, como que hoy en día hay podemos acceder a un montón de información, ¿no? A nivel mundial y a nivel Latinoamérica también. Entonces ahí la red de Semilla, por ejemplo, estamos integrados a la CLOC, Vía Campesina, que es una organización, la CLOC es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y la Vía Campesina ya es a nivel mundial, que nos lleva a eso, a confiar en eso y también tener esperanza, que a través de la lucha es como se acceden las cosas. Y bueno, y el proceso de Aldea Batí es eso, es parte de una lucha por la tierra que en Uruguay tiene su historia desde previo a la colonización o desde la colonización, ¿no? No importa cuándo ni dónde, conozco las estrellas por su nombre. Semillas empacadas al vacío, nada más esperando lluvia, nada más esperando lluvia. Así que muévete y aprende a hacer fuego. Siembra, que sin gallina no hay huevo. Afila machete pa' corte preciso. Primero muerto que cansado. digamos, se conoce y se sabe, y sabemos de muchas comunidades que se han ido a instalar a los medios rurales, ¿no? O buscando un espacio más natural, pero que de repente no tiene esta concepción, digamos, campesina, como lo mencionaste vos. Y por otro lado, a partir de la experiencia también, un poco de vida, como que una de las cosas que encontré es que culturalmente quizás es uno de los más, de los saltos más importantes y por ahí también difíciles de, para muchos, pasar de la vida en la ciudad a la vida campesina, donde el trabajo un poco se diluye, no un trabajo que vos pasás a cumplir un horario en una oficina o en donde te toque, o en la contra, o donde te toque, sino que el trabajo pasa a conformar parte de la vida, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue? Porque hay como una, entre la idea, que a veces es platónica, a veces está llena de la, un es ideal decir volver al campo, pero volver al campo también implica ciertas renuncias, si se quiere, y ganar un montón de aspectos de soberanía sobre sí mismo, incluso, ¿no? Sobre el propio trabajo. Sí, sí, entiendo. Es como uno también lo vivió y tal, y de alguna forma ese romanticismo, ¿no? O sea, pero creo que es eso, a través de las organizaciones que se genera la conciencia de sí, es volver al campo, pero es con autogestión. O sea, porque es autogestión y es también a su vez es vivir de la tierra, ¿no? Con la tierra, cuidarla, pero también como, bueno, como vincularnos con el medio para que también poder sustentarnos de él. Porque está también está pasando eso también, ¿no? O sea, un montón de comunidades, un montón, hoy en día hasta de barrios, ¿no? O chacras que de alguna forma las fraccionan y venden y hacen como esa propuesta de vuelta al campo, pero trabajando en la ciudad y trabajando en de otras cosas que a su vez siguen generando, reproduciendo el modelo de dependencia, cuando tal, lo que nos da la tierra es soberanía, ¿no? O sea, siempre las comunidades rurales tuvieron abundancia. El tema es que el minifundio a través del latifundio se fue llevando a las poblaciones a que tengan cada vez menos tierra y eso fue llevando a la pobreza, al no tener los recursos para poder o el espacio donde desarrollar un de alguna forma un proyecto productivo que sustente, ¿no? O sea, entonces digamos también, como ahora que te escuchaba hablar esto del latifundio, porque esto del latifundio uno lo menciona así y resuena como que fuera de los 70, ¿no? Sí. No, esto es de la época de la época de Liberación Nacional, pero el latifundio hoy estamos enfrentados a la misma situación, sí, digamos. Sí, sí. Las forestales hoy disponen del mayor la mayor cantidad de tierra de nuestro país, también en manos de extranjeras, y esto sigue expulsando gente. No en vano no somos más ricos. Claro. Sí, sí. ¿No? Y no son solo las forestales, o sea, son las forestales, son las transnacionales que producen soja, que muchas veces arriendan, capaz que a veces no son las dueñas de la tierra, pero a veces la arriendan y generan el impacto negativo, o sea, destrozando los suelos, envenenando el agua, envenenando el suelo, envenenando toda la vida que hay en sus alrededores. Son las arroceras también, o sea, son las forestales, creo que son las principales, pero y eso ha ido corriendo y de alguna forma también subiendo el precio de la tierra y complicándole también a la ganadería, ¿no? A los productores familiares ganaderos, por ejemplo, que muchas veces eran los que conservaban algunos espacios también, ¿no? Sí, de los ovinos ni hablemos. Claro, y cada vez se ve más acá en esta zona de Canelones, ¿no? O sea, la ganadería, los ovinos. Uh-huh. Eso también tiene su repercusión a través de eso, de la soja y de la producción, ¿no? O sea, el modelo productivo agroexportador, sojero, que se basa en eso, en la soja, el maíz y sorgo principalmente, y después todo el modelo forestal que se viene imponiendo desde hace años, ¿no? En el gobierno anterior se había llegado a un plan de agroecología que quedó sellado también, ¿no? En una ley. Cambia de gobierno y se dan unos cuantos pasos para atrás, ¿no? ¿Cómo lo vivieron a eso? ¿Qué expectativas tienen también? O no sé si qué sensibilidad política han encontrado en los actores políticos. Me imagino que este diálogo existe, ¿no? Sí, el Plan Nacional de Agroecología surge a través de la Ley Nacional de Agroecología, la 19.717, que es una ley que surge a propuesta de las organizaciones sociales que han venido y venimos trabajando en agroecología desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces fue como una lucha de poder generar una propuesta de proyecto de ley e ingresarla al Parlamento para que eso se llevara a cabo. Entonces, y eso llevó muchos años de discusión a la interna de las organizaciones, para generar esas propuestas, para poder llevar como hacerlo entrar, y eso se vota en 2018. Luego de eso, en 2019 arranca a funcionar, después de también movilizaciones de las organizaciones para que... Ahí va, no se escuchaba mucho. Se escucha. A través de movilizaciones de las organizaciones para que saliera del cajón, porque, o sea, las leyes se votan, se aprueban, pero después se pueden encajonar. Y bueno, y para que se reglamentara, se hicieron movilizaciones, se llegó a que se reglamentara, empezó a sesionar la comisión horaria en 2019, y ahí se pensó en la comisión horaria, que está compuesta por 13 miembros, 7 por las instituciones públicas, ministerios y la universidad y varias instituciones, ahora si querés las puedo nombrar, y después 6 organizaciones de la sociedad civil. Esa comisión definió tratar de llegar con un plan preliminar al presupuesto para 2020, para que en el nuevo quinquenio que estamos terminando ahora tuviéramos una propuesta para presupuestar. Y eso se llegó a través de trabajo de cada 15 días, reuniones de todo el día, de grupos de trabajo. O sea, se definió trabajar en 5 ejes, uno de producción, fomento y de la producción agroecológica, otra de distribución y acceso a los alimentos, otro de recursos genéticos y otro de educación, investigación y extensión de la agroecología. Y había un quinto que era de gobernanza, que en este gobierno actual lo que hizo el nuevo presidente fue tratar de transformar eso a comunicación, porque la visión de la agroecología que imponía de alguna forma era totalmente diferente. Y bueno, tratar de sacar un poco la gobernanza en los territorios, que bueno, ese eje, el quinto eje, principalmente trabajaba en núcleos agroecológicos territoriales, que la propuesta de esos núcleos es que se puedan empezar en cada territorio a articular las organizaciones e instituciones locales que trabajan en agroecología. Y bueno, y en 2020, al ingresar el nuevo presidente a la comisión, empieza a generarse en unas tensiones importantes, que hizo rediscutir un poco todo el plan, y poder defender desde las organizaciones, plantarnos a defender la mirada de la soberanía alimentaria como centro ahí, y de la producción familiar que está dentro de la ley como sujeto principal. Ya que este nuevo presidente trataba como de tratar de abrir para que puedan ser recursos los del Plan Nacional, que puedan ir para una empresa, para una forestal o para cualquier tipo de explotación agropecuaria, ¿no? Como le llaman. Entonces, bueno, nos tuvimos que plantar en esa, en tratar de defender la agroecología desde la concepción de las organizaciones que la venimos construyendo, ¿no? Porque hoy en día hay a nivel mundial una cooptación del término agroecología y muchas empresas lo empiezan a usar, ¿no? O sea, o empiezan a producir, por ejemplo, Syngenta, Bayer, Monsanto produciendo semillas orgánicas, ¿no? Y así empiezan a lavar, le quieren lavar la cara al agronegocio usando la misma terminología que usamos nosotros. Entonces, nosotros nos plantamos en defender que los principios de la agroecología sigan siendo respetados dentro de la comisión honoraria. Fue bastante complejo también el tema que atravesó colonización, ya que estamos en estos temas, colonización fue otro de los puntos que tuvo un retroceso importante, digamos, ¿no? Sí, sí, al instituto le recortaron el 90% del presupuesto, que era el presupuesto con el que podía comprar tierras, ¿no? O sea, a través de varias leyes que se habían o decretos que se habían creado en los gobiernos anteriores, por más que siempre el trabajo de colonización puede ser poco, ¿no? O sea, la cantidad de tierra que se adjudica a productores familiares puede ser poca, pero bueno, venía creciendo, y venía también como de alguna forma llegando a acceder a algunos trabajadores rurales y jóvenes rurales también. Y bueno, y con este gobierno se recortó el 90% el único presupuesto que tiene colonización casi hoy es lo que aportamos los que arrendamos, ¿no? O sea, los colonos que arrendatarios. Uh-huh. Y bueno, eso es complejo porque está, o sea, cuando se arrienden todos los campos ya no va a haber más para dar, si no se vuelve a adjudicar presupuesto.